Buenos días, amigos. Una emisión más de este espacio que hemos denominado Avenida Zenón. Hoy lo iniciamos con una música que quizás los sorprenda o los haya sorprendido un poquito. Las gaitas, música gallega en el comienzo de nuestro programa, para que ustedes se pusieran un poco en clima, un poco en el ambiente donde se inició esta historia que hoy pretendemos contar en este programa, que cuenta, se basa en historias, en sucesos, todo a lo largo de lo que nosotros denominamos la Avenida Zenón. Por allá, iniciado el siglo, esta historia tiene comienzos hace casi 100 años, por allá, llegado el 1920, nosotros tuvimos, digo nosotros, cuando refiriéndome un poco a la población de aquí de la zona, tuvimos la llegada de emigrantes, que mucho hicieron, que mucho nos cambiaron, que mucho se pusieron a la cabeza, casi, diría yo, del desarrollo de nuestras vidas, influyentes ellos. Uno de ellos, Raimundo Blanco, uno de ellos, asturiano él, llegó como un simple dependiente de almacén aquí a estas tierras y 100 años después, un descendiente, un nieto precisamente, le trae aquí a la zona, a la población, un nuevo emprendimiento comercial. Entonces, el motivo de todo esto es decirle a la audiencia que el día jueves, a través de la firma Interagrovial Sociedad Anónima, se puso en movimiento nuevamente un desarrollo comercial importante, impulsado por la familia Blanco, en el espacio físico que eligieron o que eligió su abuelo por allí. Primero por el paraje El Sarandí y después en lo que es hoy el paraje Cueva del Tigre. Un nuevo emprendimiento comercial entonces de la firma Interagrovial se abrió el día jueves con una inauguración importante y bueno, motiva un poco que en el día de hoy nos dediquemos a ese asturiano que, repetimos, allá por 1920 trajo a esas tierras muchas, muchas cosas que vamos a intentar ir desglosando y contamos desde ya con la ayuda, la memoria y las ganas que tengan algunos oyentes de acercarnos hechos, de acercarnos vivencias, todas las cuales es lo que hacen este programa. Me acompañan aquí, como siempre, y en todas las mañanas, Sergio Chico Pose y dos invitados especiales que uno está por llegar y la representante, digamos, su esposa, la tenemos aquí. Un gusto que nos estés con nosotros. Nelly Arca. Muchas gracias. Nelly Arca, Chico Pose, buenos días. Vamos acá a intentar desglosar despacito esa historia que empezó a sembrar y después la continuaron mucho Raimundo Blanco en estas tierras de aquí, primero, repito, de las tierras del Sarandí y después allí las tierras de la Cueva del Tigre. Buenos días, Beba, como todos la conocen. Beba, muy buenos días. Me está acompañando para hacerme de ayuda a memoria en este tipo de situaciones. Y Sergio, como siempre, para saludar a su gente, para prepararla para el programa de mañana y para que esté aquí con nosotros, también agregando lo que siempre él hace, que es darle a este programa mucho, mucho más espacio, mucho más lugar, mucho más corazón. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar del otro lado del micrófono. como siempre, hoy rodeado por la gente de la cantera. Y haciendo casualmente, estoy haciendo un poco de mérito porque me pienso tomar el libre ahora de todo el mundial, entonces la gente escuche bien hoy, porque después, hasta el jueves vamos a estar, después me voy a tomar libre el mundial. Bueno. Y como siempre, agradeciendo a Raúl por la invitación. Y vamos a decir que estamos con la beba el mulato, porque si decimos Nelly Arca, somos pocos los que la vamos a conocer. Bueno, Nelly Arca de Durán, esperando a Durán, que era en realidad debería estar el primero acá. Primero. Pero no, de ninguna manera, lo que pretendemos, Beba, es que nos acerques, le acerques a la audiencia, le acerques a esta familia grande que tiene aquí la radio, lo que podría decir yo, porque ahora cuando veníamos en el auto con Beba, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, todo lo que sabe ella, casi todo lo sé yo, y bueno, se lo vamos a contar un poquito a Chico Pose. Llegó don Raimundo Blanco a estas tierras como dependiente. Primero que nada, perdona que te corte, sí, pero es muy bueno que se haya restaurado una actividad en esa zona. Sí, por eso, es lo principal, de dejar el monumento al comercio que teníamos allí, claro, para volverlo a que trabaje. Eso es importantísimo. Claro. No solo para la zona, sino para Soca, que Soca se vea nombrado en zonas muy lejanas. Es decir, yo traje, va a pasar en Rivera, de repente van a decir, voy a mandar a encargar un repuesto a Soca. Claro. Y Soca se había nombrado, y en Artiga me mandaron repuesto de Soca, y seguro. Esas cosas son muy importantes. Bueno. Y además, el no ver ese espacio que siempre fue. Fue lo que fue. Movimiento y todo, verlo vacío ahora y muerto prácticamente, es una gran cosa ya para un lugar en el que se movía mucha gente, porque ahora realmente no hay nada. Bueno, llegó hace un siglo, casi 100 años, llegó ese asturiano que traía, aparte de una voluntad de superarse, de crecer, de, llámese así, algunos le dicen hacer dinero. Bueno, traía ese enorme empeño, pero también una valija llena de conocimientos, de formas de encarar distinto, sobre todo la vida, sobre todo el trabajo. Traía el arriesgar, el saber manejarse en un sistema capitalista, sí, porque la verdad él siempre se manejó en esa forma, con todas los inconvenientes o las contras que no vienen al caso plantearlas aquí. Bueno, pero él llegó y encontró, al poco tiempo se casó también con familia, hizo lo mismo que usted, don Blanco, se casó con los Durán. Con los Durán. Ahí está. Sí, son imantados. Así que usted tiene la misma cabeza cabeza que don Raimundo. Ahí va. Se casó con los Durán y bueno, formó una familia que pretendemos hoy que sea un poquito de ejemplo, de poder mostrar a través de ella todo eso que trajeron los emigrantes europeos, españoles y luego italianos. Comenzó su tarea con un reparto de carro, comenzó su tarea con un dependiente de almacén, que después lo fue trabajando él, que después lo trasladó hacia allí, hacia la zona de Cueva del Tigre. Y fundamentalmente, nunca perdió la relación con la comunidad, con la comunidad española. A raíz de eso, cuando comenzó el fenómeno de las panaderías, el fenómeno de la riqueza a través de los españoles que empezaron a engrandecer sus bolsillos a través de las panaderías, él se vinculó, no haciendo pan, pero llevando el fuego, llevando la leña, llevando el sustento para esas panaderías. Un recuerdo para su memoria, podemos describirlo un poquito acá con Beba. Chico, usted no sé si lo recuerda o lo conoció. A él no, a él la verdad que... Lo que se dice un gallego. Es muy posible que lo haya visto alguna vez en mi vida, pero no. No, quizás no, No tanto un gallego. Bajito. Bueno, en el físico, sí. ¿Eh? Un físico chico, una persona muy agradable para hablar con él. ¿Ya lo conoció con canas como yo? Sí, claro. Bueno. Sí. Llega nuestro cuarto invitado, vamos a hacerlo pasar y no podemos creer que... Él recuerda más que yo, te podría imaginar. Nuestro amigo Mulato se haga presente en el, y le vamos a hacer un lugarcito. Buenos días, Mulato, bienvenido a la radio. No, deje abierto, así entra un poco el calor. Completo el plantel, ¿vio? Ahora sí que estoy rodeado por la gente de la cantera. Ahora ni hables tampoco ya. Somos mayoría. Acá estamos, Julio Durán. También, más fácil decirle Mulato. ¿Qué dice usted? Capaz que sí, porque si no vamos a pasar como la beba, no lo van a conocer. Bueno. Sí. Julio Durán, esposo acá de Beba, acompañándonos, y para nosotros es un gusto, un placer. Con quien muchas veces, sin tener relación que íbamos a venir a este programa, muchas veces me gusta conversar con ellos, porque yo les pregunto muchas cosas de historia que me gusta saber. Y me han dado muchos datos, la verdad. Bueno, se reactivó Mulato a partir de la semana pasada, allí la vieja construcción que todavía de vieja no tiene nada, la vieja construcción que nos legara allí en el barrio don Raimundo Blanco. De él estábamos hablando, habíamos empezado con Beba por una descripción física, el tipo de persona que era, bajito. Yo ya lo conocí con canas. Yo también. Ya lo conocí, pero... Sí, joven, por supuesto, pero la persona ya... Rubio él. Ay, con unos ojos. No, bueno. Yo lo que no me olvido son los ojos. No, la verdad. Marcelo el tato, Leo. Ahí está. ¿Ah, sí? Marcelo, sí. Yo la verdad que no me acuerdo si alguna vez lo vi. Sí. Marcelo igualito. Sí. Bueno, entonces. Unos ojos celestes que tal. Ahí tiene un parecido físico de don Raimundo con Pero fundamentalmente trajo ideas de cómo manejarse. Porque antes de la llegada de esa gente, Mulato les puede aseverar un poco, poco había por allí, era trabajar en las canteras, trabajar en la chacra, o bueno, seguir alguna carrera vinculada a la actividad pública que empezaba a crecer. Me refiero a trabajar en vialidad o trabajar en algún organismo. Los camineros. Él inició una carrera comercial, se vinculó siempre con su gente, con otros españoles, y a través de el negocio primero de la leña, fue cimentando una gran fortuna, que le permitió desarrollar, soportar los embates de la guerra y trabajar allí, dejarnos hasta hace pocos años una importante fuente de trabajo y de distribución de productos a través de una barranca. Muchos años Mulato con la firma. ¿Cuándo empezaste? Y yo empecé 16, en el 50 más o menos, porque en los años 50 del 52 ya estaba me pusieron en caja. Ahí está. Pero en los años 50, para tener una idea, todavía no estábamos nacidos, no estábamos ni chico, nosotros ni yo, estábamos en eso, por ahí somos del 52 53, Mulato vinculado a la Barraca Blanca. ¿Cuándo la Barraca Blanco comienza, Mulato, con la distribución de barraca y productos de construcción y todo eso? Un poco después, ¿no? Ramos General. Sí. No, eso ya en la época que yo empecé ya estaba funcionando a pleno. ¿Cómo barraca? Con barraca y almacén por mayor. Claro. Y eso ya te venía de hace rato, traía una casa mayorista. Bueno, empezaste con las viejas construcciones. Ah, sí, sí. Cuando hicieron ese edificio ahí, que lo reformaron todo, lo reestructuraron todo, ahí yo andaba manejando camiones, ya acarré todos los materiales y todo. Lo, sí, ese edificio es de fines de los años 59, casi 60. No, antes. Mirá. Yo no tengo recuerdo de la construcción. Claro. Fue en el 50 también. Y poco. Porque el final Ceredoño fue en el 50 y eso ya se. Sí, eso ya estaba hecho. Bueno, entre otras cosas, Raimundo Blanco incorpora aquí, y tiene mucho que ver con la historia del pueblo de los Mosquitos, incorpora a sus negocios, a su comercio, la explotación de la tierra. Y lo hace a través de medianeros italianos que vienen y se afincan. En tierras que él les facilitaba o que les arrendaba o que les compraba, y bueno, también provoca un cambio grande en nuestra población al incorporar a esos queridos italianos que hoy son parte de esta familia de aquí del pueblo de los Mosquitos. Él incorpora a las familias como Paviotti, Secot y Lobón, no sé, que vinieron un poco más tarde, pero incorpora a esas familias y cambia el panorama de la agricultura en aquel momento, iniciando el trabajo de medianería, ¿no? Que no era conocido por acá. También inicia la plantación de viña a través de los italianos. Así que si bien un hombre que no labró la tierra por lo menos acá en Uruguay por él mismo, incorporó ese sistema que era totalmente nuevo, un sistema de explotación de la tierra mediante el sistema de medianería. Otro de los avances, las incorporaciones que Raimundo Blanco, y después también tuvo importantes, yo diría invalorable, ayuda de sus hijos que fueron creciendo y en determinado momento fueron tomando la posta de todo emprendimiento grande que allí a la firma se le presentaba. Cuando empezaba a bajar un poquito la fuerza, el empuje que había traído ese viejo asturiano, aparecieron sus hijos y tomaron la bandera del progreso, de los cambios, y ahí, por ahí, vino la cosa. Se creó allí, alrededor de esa barraca, de ese centro de distribución de madera, de ese centro de ramos generales, allí se vendía de todo. Se podía comprar ropa, me acuerdo, se podía comprar bazar. Sí, todo. Se podía comprar comida. Cueros. Todo completo. Acopiaban cueros. Cueros, lana. Trigo, todo eso. Y las cosechas, en ese momento venían todas ahí. Venían Era depósito de granos también. Claro. Y el galpón grande aquel era. En el tiempo de zafra no cabía en el galpón grande aquel, y estivábamos afuera arriba del palo y lo tapamos con lona. Una cosa, Raúl. Sí. No hemos dado los teléfonos y la gente no nos va a llamar. Ahí está. Vamos a dar el teléfono que si quieren comunicar, que acá tenemos al mulato de la beba, gente que se está recordando de aquellas épocas de lo blanco. Tenemos. Si nos quieren llamar al 437-40-310 o por mensaje de texto al 094-94-40-51. Sabemos que hay mucha gente del otro lado que nos está escuchando, gente conocida, y también que quizás tenga algo para aportar de la época esa. Mucho para aportar. Ahí la gente iba, eran todos chacareros, pero chicos, ¿viste? Me gustaría que nombraran los empleados que habían en esa época. ¿Cuánta gente había que recuerde que trabajó ahí? Época, mira, párate. Estaba el finado Ramón, se han muerto todos. Finado Ramón Durán. Bueno, pero ¿qué era su familia? Finado, por favor. Sí. Ramón. Bueno, Ramón Durán, Casiano, Alberto, Cerdeira, García. estos señores acá que nos dan la radio. Esos fueron después. Señores Cuadrados fueron después, ¿no? También. Después. Se ríe alguien que allí los controles nació por ahí. Después trabajó el Kiko y el Babi también. Ah, está. Seguro. Los Cuadrados al firme también allí. Estaba Rodríguez, el Pocholo García, el hermano, el Negro García. Y hay que recordar también que una pequeña fusión comercial entre Beto García. Entre el Almacén de los Benner y la Barraca Blanco. Sí, vinieron ellos a trabajar. El Almacén de Benner estaba a 2 kilómetros. Claro. Nada más kilómetros, hacia allá. 2 kilómetros. Sobre la zona de la cantera y pasó ahí en una especie de maniobra comercial a trabajar casi con la misma clientela y pasó a funcionar en lo que era en aquel tiempo el Almacén de Blanco. Ya eso es estamos hablando de una etapa también de los años 50, ¿no? Fíjate hasta dónde alcanzaban los repartos que iban hasta Las Flores, iban, ¿no? ¿Qué? Por ahí hasta Las Flores. Primeramente se hacía esta vuelta. De playa. Acá se empezaba en Floresta hasta San Luis. Pero después cuando el finado Muringo dejó el comercio allá. En Capilla Sella, que tenía unos repartos grandes para allá, van Las Flores, Balneario Solís, Jauregui Berri, todo eso ahí, hasta Playa Hermosa. Se los pasó a Blanco esos repartos. Que inclusive vinieron empleados del Muningo, finado Beto García y Cacho González, vinieron a trabajar con Blanco. Ahí está. Todo un proceso que se fue dando. Y bueno, este programa siempre apunta a la parte humana de las cosas. Vino el trabajo, vino el progreso, pero vino allí una especie de que ustedes son el vivo ejemplo. Allí se formaron muchas familias nuevas, muchas parejas, ¿verdad? Yo recuerdo que Beba, por ejemplo, vino con su familia a las canteras, sí, que era la otra fuente de grande de trabajo, de ocupación que había, aparte de las chacras y como ya dijimos, el comercio incipiente de la Barraca Blanco. Cuéntame un poquito, usted vino a las canteras. Sí, vine con mis padres. ¿Eh? Vine con mis padres hasta ahí, porque mi padre era capataz de una de las canteras. Y bueno, se enamoró. Sí, me enamoré. No le dé vergüenza. Vine a trabajar, trabajé en lo ¿En qué terminó ellos, la piedra? ¿No? Sí, mira vos. Apedrada. No, fíjate que me trasladé de Colonia para ahí, ¿no? Ah, entonces, no sé si fue chico el paso, ¿no? Sí. Bueno, allí se puede recordar también bueno, fue un boom. Hubo otra nos gente. Casamos como 4 o 5 empleados. Ahí está, 4 o 5. Uno atrás del otro. Hay uno que es oyente, ha sido de esta radio, el mecánico del pueblo. También fue a casarse. Claro, debe ser de los últimos. Ahí está. Rompimos el fuego nosotros. Ahí está. Después, atrás Casiano. Después Jeromo. Bueno, sí, claro, no, Miriam se casó primero, pero yo te digo de dentro del personal que estábamos en. Ahí está. Ahí. Bueno, pero era lo mismo porque era de los medianeros. Jeromo no se casó con el personal, pero se casó con una hermana del personal. Ah, bueno, ¿no? Sí, pues, pero estaba trabajando ahí. También es oyente de este programa. Ariel también. Le mandamos un saludo grande a la nena, que es una oyente asidua del programa de las 11 de sí. Avenida. Hay mucho y todavía yo no sé por qué no se han animado a llamar ninguno por teléfono. La verdad. Tenemos gente que vivió esa etapa hermosa y que esperamos que a través del 437-40-310 o del 094-94-40-51 se acerque aquí a este programa. No usen, por favor, hoy el celular mío porque no lo he traído. A veces me llegan también al celular. ¿Tenemos por ahí algún tipo de mensaje o vamos a una cancioncita que teníamos preparada ahí para ir ordenando nuestras cosas y esperando a nuestros vías de comunicación que estamos? Otro, ¿para qué va a hablar otro representante de la cantera? De la cantera. Bueno, sí, qué disparate, ¿eh? Sí. ¿Qué le parece? Y bueno, usted sabe que nos llamaba UCA. Ah, ¿qué dice? Y nos comentaba que Lauro también había trabajado ahí. A ver si ustedes se acuerdan. Sí, por supuesto. De Lauro Birribal. Era el mecánico de la el firma. El mecánico. Claro, de Lauro. ¿Eh? Lauro. Ah, al final Lauro Birribal, seguro. Claro. Bueno, Lauro, mecánico allí. Y después estuvo Enrique. Y Enrique estuvo de mecánico, el mecánico él, allá. Sí, Enrique trabajaba fijo allá. Él trabajaba. Así le fue a Enrique, quedó. También, por también, haber, fijo, también, por haber sido fijo, quedó fijo. También pues. Ahí, ¿viste? Porque sí, como es que la muchacha trabajaba en el escritorio. ¿Así? Y fue ahí. Daisy era empleada administrativa de la firma. Y lo que pasa es que el padre trabajaba ahí también. También. Claro. Y Enrique era el mecánico. No, y ahí está. No, sí, no te digo que fue un... Arreglo bien. Así una cantidad de... La cosa fue para adelante. Tenemos por ahí un poquito de música con Malena Muyala y seguimos esperando la comunicación a través de estas vías que les hemos dicho. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, deja te susurra el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra las huellas del destino, pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, quedes luz y repagado sol. Llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia esa que borra tu memoria. Pasará, pasará, cierra la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasa. Bueno, continuó el pasaje del tiempo y ya lo dijimos al principio, la bandera de Raimundo Blanco fue tomada muy bien por sus hijos y el negocio fructífero continuó aportando no solo el funcionamiento de su propio negocio, sino también aportando todo eso que traía el cambio que produjo la inmigración española, la inmigración italiana que vino por aquí, por estas tierras. Llegó la guerra y ahí Mulato quizás se acuerde, nosotros como Eva somos un poco más jóvenes. Sí. Llegó la guerra, junto con la guerra, yo nací en plena Blanco guerra. Aprovechó también la Beba para sacarse algún año. nací en plena guerra. Ahí fue donde evolucionaron, que yo nací para arriba. Claro. Porque supieron enfrentar cosas que la gente de acá no estaba preparada y ellos ya las sabían. Entonces supieron enfrentar la escasez de combustible, supieron enfrentar cómo se movía el mundo, cuál era la parte ventajosa de una guerra en otras tierras. Y pasito adelante, sí. Ahí está. Eso motivó también que en todo momento su cabeza, su espíritu emprendedor, su espíritu de hacer dinero, se fuese un paso adelante de los nativos, los que andábamos por aquí. Y bueno, enfrentaron la escasez de combustible, pero abastecían igualmente a toda esa zona que Mulato les nombró desde el punto de vista comercial, y a Montevideo con la llevada de leña a las panaderías. ¿Cómo era ese trabajo? En esa época le llevaban a toda la industria de ellos la leña. Ajá. Sí, porque había más la panadería empezó la después. Después, ahí está. Ellos, por ejemplo, a la cervecería, a la pizza, no se sabe la leña que llevaba. Al lavadero de Alonso. Ahí está. La cafetera aquella. Todo marchaba con leña. Era todo leña. Todo. La industria era todo caldera de leña. Sin más ayuda que la del camión. Además, sí, era todo canasto, mano. Ahí un trabajo que ahora podría mirarse como algo imposible, ¿no? Trabajo. Trabajo pasó por todas las manos de la gente que allí trabajó. Los jóvenes casi que acostumbrados a los elevadores y acostumbrados a los packs y acostumbrados a los plásticos. Pero si vemos hasta del corte de leña, desde que empezaba, porque yo no me imagino la cantidad de gente que necesitaría cortar los montes. Ellos compraban los montes. Pero todo cierre de mano. Se necesitaba un montón de gente ya para hacer el monte, y después sí, para hacer la leña, y después para llevarla, para bajarla. Voltea el eucalipto a H y todo a cierre de mano. Y todo a cierre de mano, sí. Y la astilla la hacían, la medida de la astilla era 32. Y iban dos, el cierre una larga, eran dos tipos, uno estaba serruchando, y serruchando y cada astilla que iba a cortar con la varita, con la medida. ¿Qué? Cortaban una astilla fuera de medida ni un rolo. El rolo era de 80 y cada rolo que te cortaba te lo medían con la varita. Ahí nació aquel. No, no es como ahora que cortás una astilla así, otra así, sí, no, sí, y sí, no pasa nada, ¿ves? ¿Se acuerda del anecdotario de aquella persona que decía mal bicho te anda en pie? Ah, sí. Y le daba vuelta al eucalipto para no cortarlo, ¿no? Bueno, dejémoslo por ahí. No sé quién era. El mono. El mono le quería cortar el eucalipto que siempre reclamaba tu suegra, la querida Delia, que se le iba a caer. Ay, que estaba dentro del terreno de casa. Que estaba dentro del terreno. Claro. Y te mandaban a cortarlo con hacha y él daba vuelta el hacha, vuelta el hacha. Bueno, creo que el eucalipto ese se cortó cuando vino la carretera, ¿no? No, un poquito antes. No, se había cortado antes. Se había cortado. Cortó Cerdella. No, no, no estaba, estaba en el terreno de ustedes. Lo que estaba casi en la linda. Ah, y era, era imponente el grano. Sí, claro. Sí. Yo lo recuerdo. Al final mi vieja tenía miedo que un viento se le tirara arriba de la casa. Sí, cuando empezaba el viento, la querida Delia salía siempre. Se cae el eucalipto grande. Ay, era terror, se cae el eucalipto grande. Bueno, un recuerdo desde aquí de la radio para toda la familia, para una de las hijas, su hermana Mulato, que también sabe de esta historia y cumplió los 90 el otro día. Sí. Un abrazo para acá, Carlitos a veces nos escuchan gente vinculada a la familia. 90 de años de Doña Crespa, de la Crespa. No diga la Doña Crespa. Mire que nos rezongan después. Bueno, seguimos un poquito con la historia. ¿Qué pasó durante la guerra? No había combustible. Y ¿se manejaba usted con gasógeno o hacía humo nada más? ¿Cómo es esa historia? Esa historia es muy fácil, con gasógeno, pero a carbón. Ah, ahí está, a carbón. Ponían un tacho así a los autos atrás, más de un metro de alto. Muy sucio, dice que era. ¿Eh? Muy sucio. ¿Y vos sabés lo que era? Y había venir negro de metal. Y había que meterlo en el tacho y... porque lo hacías arrancar en asta. Y porque estaba el motor caliente lo pasabas a gas, porque marchaba con el gas del carbón. Nunca vi eso yo. Uy, los camiones, muchachos, parados, los pobres gente, eso me acuerdo yo como si estuviera mirando. Se bajaban de los camiones, no sabía si era una persona o era un montón de tiznes, todo. ¿Vos sabés lo que es vaciar una bolsa de carbón entre aquellos tachos así? Y después con un pisón de hierro tenía que... irlo llevando. Bajando. Apretarlo bien entre ese tacho ahí y cerraba una tapa a presión ahí. Y ahí como no, cuando... Más o menos algo de conocimiento tengo, porque cuando yo trabajaba en el ferrocarril, nosotros para hacer las maniobras ahí en Empalme Olmo se usaba una vaporera, nosotros llamamos la vaporita, que se prendía a carbón. Claro. Y a leña de carbón. Y me acuerdo que salíamos nosotros, íbamos, ese día se entraba más temprano, de repente a las 4 de la mañana, porque había que aprontarla 3, 4 horas antes. Después se pasaba a gas de agua, ¿no? Ah, sí. Ah, claro, a vapor. Pero primero se prendía 4 o 5 horas. Y me acuerdo que la sacábamos para afuera y todos los vecinos quedaban de agradecidos porque no había sábana que quedaba negra. Ay, era una cosa que... El día, salíamos una vez por semana nomás, pero el día que salíamos quedaban muy contentos. Ay, todos los vecinos. Por favor. Y vos sabés, el rap, tenías que ponerte una hora o dos antes a prepararlo. Nosotros entramos a las 4 de la mañana en ese tiempo y salíamos a veces, eran las 8 o las 9 cuando recién podíamos mover. Ay, mi Dios. Tenemos una llamada. A ver. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? El que envasaba combustible del gasógeno. Ah. A ver si lo están escuchando. Acá está hablando el envasaba combustible de gas para el gasógeno. Yo envasaba en Los Reyes el combustible para el gasógeno. 5, 10, 15 y 20 kilos de carbón. Omar está bien. ¿Viste? Es Omar. Bueno, vamos a aclarar acá a Mulato, porque tenemos dificultades tienen que arreglar esa radio. ¿Cómo? Estamos hablando personajes de soccer y no los atienden bien. Pero por supuesto, tiene razón. No, eso beba, hay que meter el pechera ahí. Sí. No. La ulta para otra cosa, no para nosotros. Ah, bueno. Qué malo. No, yo soy bueno. Pero en ese tiempo de gasógeno, sí, yo trabajaba en Los Reyes. Ahí está. Y me acordaré, no me dejaban destapar los gasógenos porque hacían como una explosión y se quemaban. Había que destaparlo despacito. Tenían presión adentro. Bueno. ¿Estamos? Ah, sí, y dígame una cosa, usted la novia, ¿dónde la fue a buscar? Ahí de los caracoles. Ah, bueno. Ahí fue hasta lo blanco, pero fue hasta los caracoles. Ayer me cumplió 92 años la novia. Mire usted. Dele un abrazo grande, bueno, de parte de todos acá. Ahí del otro lado los caracoles, en cuanto la vi, se desmayó. Ese... Bueno, mucha suerte. Bueno. Está muy lindo todo. Bueno. Decirle al mulato que recuerde bien todo lo viejo. Ay, que es lo más grande que tenemos. Bueno. Vamos, chao, chao. Un abrazo, Omar. Muchas gracias, chao, por la chao. Comunicación. Y siempre con su estilo tan particular. Nos aquí habla el hombre de la calle, Juan Antonio Esteves. Bueno. El presidente de del barrio... Del barrio sur. Presidente del barrio sur. Ahí va. Residente de la calle Esteve y dueño del chalet Uojojo. Como usted que lo sabe bien. Rancho Uojo. Omar Severino Burgueño y Giuseppina. Ahí está. Giuseppina. Sí, Giuseppina. Giuseppina Longhi. Para no diga más, pare ahí. No, yo no digo, no le digo nombrete ni nada porque no me gusta. No, él no le gusta. No. No le gusta que le digan, y menos por la radio. Pero el tábano para todos nosotros. Chao, chao, gracias. Que te va a escuchar. Bueno, no. Seguimos un poquito entonces con esos gallegos que vinieron y nos cambiaron un poco el panorama comercial, el panorama del trabajo aquí en cuando se produce entonces, allí ya se los explicó Mulato, la fusión comercial o absorción comercial, digamos, de la Barraca Blanco con pequeños distribuidores zonales que había, se produce aquel sistema tan lindo de los repartos. Me recuerdo de muchacho, mi entretenimiento era a veces ayudarles a todos ellos, sin ser empleado de la firma, a preparar el reparto del día siguiente. Recuerdo un ciclo de repartos, y ahí la gente que nos escucha en la costa debe saber que como hoy llegan 10, 12, 15 barracas, bueno, allí la Barraca Blanco era la única que llegaba con los materiales cada vez que alguien quería hacer una obra, entonces allí llegaba el reparto. Me acuerdo también en el itinerario, Mulato, sí. los lunes Solís de Mataojo, los martes, a ver si te acuerdas un poquito. Los lunes se llama Solís, los martes Floresta y Costa Azul. Los miércoles Soca. Los jueves San Luis, La Tuna, Los Titanes y Araminda. Ahí está. Los viernes. No, los viernes Floresta otra vez. Sí, Floresta se repetía. Floresta y Costa Azul otra vez. Y Bello Horizonte. Y los sábados Soca. Y aquel reparto grande que hacía. Ah, pero eso fue después. Y se había levantado un sistema de los que levantaban apuntes, se les llamaba. Sí, seguro. Y ahí donde estaba jugó el carro con la jardinería con los caballos también. Que casi a la campaña. Ahí está. Para la campaña. Sí, no olvidamos decir que también Blanco nos trajo por aquí a un personaje que fue un sobrino. Celedonio, Celedonio. Para los que de pronto vieron hace unos pocos años nomás, una persona ya de años recorriendo y caminando un poquito por ahí por la plaza, ahí se escondía una historia de vida muy importante, viejo de diario político, anarquista, participante de la Guerra Civil Española, bueno, un sobrino de Blanco, Celedonio, que nos dejara hace muy pocos años, pero que dejó acá una familia y también todas esas historias, todas esas peripecias que lo llevó a pasar al tener ideas políticas contrarias al franquismo, vino acá a trabajar también con la... Que vinieron el más bandido, pues... bueno, ahí está. El rey de los bandidos. No sé españoles. Si bandido más vivo. Pero le dio nombre a la zona allí, ¿sí? Porque... Claro. Vamos para los celedoños, sí, y allí la vueltita del, sí, tambo. Ahí sabíamos que era para los celedoños. Ahí, sí. Los muchachos, me acuerdo que íbamos al fútbol. Fue un ícono ahí. Celedón, a jugar al fútbol. Celedonio vino en el 50. Y trabajó 10 años allá con el carro, con la jardinera, con el reparto, con el caballo. Y después fue cuando, y en el 60 se fue para allá. Sí, yo le estaba hablando de 65, 66, cuando nosotros íbamos a jugar al fútbol. Claro. Íbamos en bicicleta, hacía campeonatos al fondo de la de seguro, casa. Seguro. Y todo el día eran los campeonatos de fútbol. Me acuerdo que de reunirse 300, 400 personas, pero. Y era impresionante el personal que había ahí en los Güemes trabajando. Sí, también. Claro. Seguro. Bueno, Celedonio, pero habíamos estado en recordando un poquito el sistema de levantado de pedidos que tenían para que ese reparto se hiciera como se los describió Mulato, lunes, martes y todos los días de la semana. Previamente visitaban a los clientes y levantaban los pedidos, algunos muy, muy hábiles vendedores que la firma tenía, y allí se distinguían nuestro querido Casiano, y que siempre lo que hacían era la previa. Sí. Antes esa tarea la hicieron los propios hijos de salían de Raimundo, y después ya fueron delegando en bueno, la historia ha continuado. El nieto, el hijo de Julio, que algún día también llenaremos algún programa mostrando todo lo que aportó al desarrollo propio de aquí, de la población, en sus emprendimientos a nivel del cine, la primera interagrovial, que ahora se llama, pero la primera agencia de internacional aquí en el pueblo de Soca. El banco, todo eso aportó uno de los hijos de Raimundo, o los dos, pero más que nada quien hoy es el líder de esa empresa que maneja su hijo, pero que abrió sus puertas nuevamente allí en la vieja barraca Blanco, y de la cual la zona se siente halagada, porque eso quizá no vuelva a ser nunca lo que fue antes, porque el mundo es otro, pero otra forma de encarar el trabajo. Y en parte, desdecirme un poco, porque yo siempre dije que la gente que hacía dinero se desarraigaba de este lugar, y no sucedió así con esa familia que hoy, a través del tambo, a través de las actividades agropecuarias y ahora en esta actividad comercial, ha sido estando o partícipe de la actividad de la zona. Muchas gracias, Mulato, muchas gracias, Beba. Ha sido un gusto que me ayudaran en esto, que aseveraran un poquito de lo que yo quería en este programa. De lo que recordabas. De lo que recordaba de este programa. Bastante corriste ese patio. Bueno, ya le digo que sí. No hemos visto o no hemos metido en esto a nuestro, porque según Santana Hernández no resulta ético, pero también Leo, nuestro director de la radio, haciendo hoy tareas de por enfermedad de nuestro querido compañero Santana Hernández, también vinculado a la zona, supo correr por allá, claro, supo darle trabajo a Beba y a Mulato. ¿Corrieron o lo corrieron? Y ahora no, se ríe. No, bueno. Era muy tranquilo. Bueno. La verdad que sí. Un gusto. ¿Cuántos nacieron allá, Leo? Bueno. Y bueno, fui yo después. Lo hicieron hablar. Estaba Fernando, mi hermano, que me sigue a mí, 5 años menor. Y hasta Verónica, mi hermana. Después, somos yo ya fui, Fernando y Verónica. Y Gustavo creo que era chico también. Sí, sí, y Gustavo chico. Después yo Martín. Sí, porque ustedes se vinieron después de nosotros para acá. Claro, yo cuando empecé sexto de escuela. Claro, claro. Hice hasta quinto allá. Y cuando empecé sexto de escuela. Y bueno, a tu casa íbamos siempre a jugar con Carlito. Sí, claro, compañero de escuela. Por supuesto, por supuesto. Si no, acordaremos. Pero, muchachos. Y alguna arteria daríamos. La canchita. Por favor. Algún trabajo dio también nuestro director de la radio. Totalmente. Allá por... ¿Eh? No, pero... ¿Él por qué no cuenta los que daba él? Él daría mucho más que yo. No, por no, eso digo. Es para escribir un libro. Pero no me diga que usted no supo vivir en un reparto de blanco. Sí, a veces con papá, sí, claro. Y con mulato, claro. Siempre, sí, sí, de gurí, por realmente favor. Realmente un paseo social, porque había claro. Que llegar casa por casa, había que saludar a todos los, ah. los era un acontecimiento social el reparto, claro. El reparto de era de comunicativo. Papá me decía, decime tío, y yo no sabía por qué. ¡Ay, no! Y un día le dije a mamá que papá me decía que le dijera tío. Pues no me quería llevar, no me acuerdo. Sé que me enojé con él y le conté. ¡Ah, ni cuerda que se armó! ¿Cómo que vos le decís qué? No, pero era, me decía para que yo le contara. ¡Claro, claro! Bueno, si Margarita está escuchando, ya nos perdona. Voy a averiguar cómo le decían a... ¡Ah, sí! ¿Viste? Capaz que era de común que se hicieran decir... Para mí que era como un código. Sí, decime tío, no. Si no, no vas más, ¿eh? Yo... Los choferes siempre tuvieron fama. No. Bueno, vamos al corte publicitario. Bueno. De la radio, muy le agradecemos lindo. A Mulato y a Beba. Muchas gracias a ustedes. Por allá. Bueno, un gusto. Muy bien. Elegimos los mismos temas. 9 años. Es que nos conocemos, ya somos amigos, pero te escuchamos siempre. ¿Por qué vos nos escuchás? 9 años. 89.1. Estamos. Mejore su calidad de vida. Llegó a Estación Floresta La Camilla. Termomasajeadora Nuga Best. Nuga Best. Combate dolores, estrés, insomnio o enfermedades crónicas. Venga, pruebe y compruebe sus resultados. Pida ahora por el 099 39 22 01. En un momento difícil, la mejor opción. Empresa fúnebre Afentis. Servicio fúnebre, marmolería. Broncería, cremaciones, traslados a todo el país, previsora propia, prestataria de servicios de previsión y SETI, contando además con convenios colectivos, Médica Uruguaya, CAMEPA, CASMU, Asociación Española, Círculo Católico, ANDA, CAUTE ANTEL, Cooperativa de la Previsión Social, Cooperativa Magisterial, Cooperativa Electoral, Tutela Militar, Caja Policial, Cash, COSAC, CRAMI y más. Por convenios, consulte en SOCA 437-40-550. En Migues 4317-2068. Empresa fúnebre Afentis, 40 años brindando confianza. No empuje más. Ahora, no más problemas de electricidad en su vehículo o tractor. Arranques, alternadores, electricidad en general. Importante, para un mejor servicio, vamos a su casa o campo. Ahora también le ofrecemos chequeo de consumo y control de carga de alternador gratis. Sí, gratis. Siempre pensando en darle más y mejor servicio. Electromecánica Bea, ruta 35 a 900 metros de ruta interbalnearia. Teléfono 099-21-30-77. Y atención, un buen servicio no siempre es el más caro. Electromecánica Bea, presupuestos a su medida. Residencial Los Años Dorados, cobertura médica y servicio de enfermería. En Soca, Jaume y Bernat, sin número. En La Floresta, Los Años Dorados 2. Médico de cabecera, cobertura total de emergencia médica y la mejor atención para nuestros abuelos.

Babalorillá, Pae Marcelo Cotelo de Yangó y Mae Natalia de Oyum, sacerdotes espirituales de vasta trayectoria religiosa, a sus órdenes. Pida un turno a través del 096-33-2311. Con gusto lo atenderemos. No somos uno más, somos gente seria para gente seria. Era empezar, que aún no termina el juego. Sábado 14 y domingo 15 de junio, acampa la tradición en la cancha de Estación Floresta, ruta 35 a 2 kilómetros de ruta interbalnearia. Bueno, che. Comenzando el sábado después del mediodía con concurso de aparcerías en el ruedo, montas y voladas, culminando con excelente baile con Oasis Disco. Entrada totalmente gratis. Y el domingo, comenzando a las 13 horas con ruedas de basto y pelo, la gran final de pruebas de rienda y montas en basto argentino. Habrá excelente servicio de bar y parrilla. Entrada única, 100 pesos. En caso de mal tiempo, se suspende para el fin de semana siguiente. Por informes para stands 099 89 83 87. Sábado 14 y domingo 15 de junio, acampa la tradición en la cancha de Estación Floresta. Invita la 89.1 Cauces FM. ¿Estás pronto? Llega Guía Shopping. Guía Shopping. Clasificado de Cauces FM. Para comprar, vender, alquilar, ofrecer trabajo y mucho más, en el aire, Guía Shopping de Cauces FM. Residencial Los Años Dorados necesita señora responsable para trabajo durante la noche. Tratar directamente en el hogar. Vendo cubiertas 16 a medio uso, churrasquero medio tanque, tarrinas de varios tamaños, máquina de cortar pelo profesional marca Moser, nueva. Sábados y domingos en Justito 40, Balneario Costa Azul. Celular 099-370-646. Crosser Bello Horizonte selecciona personal. Auxiliar de depósito. Enviar currículum a barracabellohorizonte@gmail.com o personalmente en Crosser Bello Horizonte. Y recordá que para estar en Guía Shopping, llámanos al 437-40-310 o en nuestros estudios, ubicados en Artigas sin número, Soca. Siempre hay algo para ofrecer, siempre hay algo para dar. Guía Shopping de Cauces FM. Seguí disfrutando La Mañana de la Radio. Vamos a disfrutar un poquito de esta media hora en que todavía la radio no se cubra de campeonato mundial. Porque lo habíamos pensado, la fobia futbolera, para bien, va a ocupar todos los medios de comunicación y le va a llegar aquí a los programas de la radio. Nos va a pasar por arriba y ya a partir de mañana, cuando nosotros nombremos la palabra fútbol, ya me está adelantando Chico por acá, poco de la actividad local, poca actividad local, todo se concentra en en el campeonato mundial. Hasta acá el amigo nos está adelantando que va a faltar y uno le entra la desconfianza. Lo que pasa es que me voy para el mundial. Bueno. No, pero antes que nada, y hablando un poco de lo que me gusta a mí. Ahí está. ¿No? Uno por crianza y por la forma de ser, y yo se lo dije públicamente, para mí el fútbol es como un vicio, ¿no? Pero el que, aunque hubiera una persona que no le gustara el fútbol, que fuera neutral totalmente, como éramos de repente la gran mayoría de los que nos pusimos ayer frente a un televisor a las 4 de la tarde a ver la final del campeonato uruguayo. Ahí está. Y después de ver eso que pasó, donde pasaban los cuadros de ser perdedores a ser ganadores y después otra vez a volver a ser perdedores, y cuando faltaba poquito pasó a empatar el partido, y cuando en los penales entran perdiendo y después pasa a ganar, y ¿a quién no le va a gustar el fútbol cuando uno ve una definición de esa manera? Bueno, había una gente en casa que perdió el ómnibus. Sí, no, pero es que es imposible que perdió el ómnibus para Montevideo porque atrapados allí por esa y que definición. Digamos que lo hacíamos la gran mayoría. Después uno se concentra y al final toma partido por alguien. Claro. Pues llegamos a tomar partido por alguien. Yo ya acá hasta públicamente había tomado un poco de partido cuando dije que tuvieran cuidado con Danubio, cuando yo le apuntaba a mi porotito a Danubio, ¿no? Es decir, uno al final toma partido por alguien. Pero ayer hubiera ganado el que hubiera ganado. Tuvo tantas vueltas el partido, fue tan emocionante. Y uno que lo miraba como yo lo miró la gran mayoría sin estar involucrado en eso. Uno no podía creer lo que estaba pasando. Entonces, si será grande el fútbol, si será lindo. Bueno, y eso como adelanto para mañana, para que mañana vamos a hablar que, un poco más de... Que vamos a hablar en serio. Ya vamos a ir buscando la música de felicitaciones para Danubio. Entonces, el programa de mañana, Chico en el Área Chica, con poco de actividad local, con poco de fútbol infantil. Alguna información siempre habrá. Y mucho desde ya de ese campeonato mundial, que a partir del jueves nos va a pasar por arriba del punto de vista de la comunicación y de todo eso. Entonces, vamos a disfrutar este último ratito que nos queda de estos programas sin que se nos pase por arriba la pelota. Les adelantamos también que mañana hemos recibido de algunas firmas comerciales que siempre nos acompañan. Hemos recibido material, hemos recibido regalos, entonces vamos a estar acercándoselos a ustedes. Hoy, ya lo adelanto, mañana largamos el concurso del acierto del primer resultado de Uruguay. Lo vamos a hacer entre mañana y el jueves. Bueno, y buscaremos ahí entre los premios que hemos recibido para los programas de los días jueves de Jugos Caputo, con muy lindos gorritos, muy lindas camisetas. Estén prontos que con la modalidad de ese acierto, ese prever un resultado, ustedes se pueden llevar lindos premios y participar de los programas con nosotros. Hacemos que la gente escuche bien. Póngame cortina y atención, escuchen bien y seguimos regalando regalando dinero, regalando 5 de oro del kiosco Fer P, del kiosco de Raquelita. Para ganar mucha arriba, plata, porque no solo el valor del 5 de oro, sino lo que puede sacar después. Ahí está. Entonces, le estamos haciendo un nuevo millonario, quizá, aquí a través de atención, escuchen bien, para aquellos que me digan, porque estuve con una persona ayer, Leos, estuve con una persona que y todos conocen. Entonces, si me dicen, se llevan un 5 de oro sorpresa del kiosco Fede, del kiosco de Raquelita. Si me dicen con quién estuvo Raúl ayer, ¿sabe usted? Estuve con la cuñada de la hermana del padre del Loco Jano. Ahí está. La cuñada de la hermana del padre del Loco Jano. Si usted me dice quién es, fácil, ¿no? Se llevan un hermoso sobrecito con un 5 de oro sorpresa que no se sabe cuánta plata puede llevar adentro. Por lo tanto, atención, escuchen bien, que en cualquier momento nosotros seguimos hablando y les decimos alguna pista de quién es la cuñada de la hermana del padre de la hermana. No sé. No. Nunca he escuchado eso. tiene mucho material usted, con las entrevistas, con la gente que visitó acá la radio. Vamos a tener que repasar esas voces. Por acá dice la terminación 691, con la madre. Con la madre de Jano. La cuñada de la hermana de Filiberto. ¿Queda más claro ahí? La cuñada de la hermana de Filiberto. Porque Filiberto es el padre de Alejandro, ¿no? Exacto. Ahí está. Filiberto, todos lo conocen. Así que no es la madre. Es el padre del loco Jano. No es la madre. La cuñada de la hermana. No es la madre. De Filiberto. Está equivocada. No, equivocado no sé. Vamos a ver. Que la gente misma diga si ese. ¿Cuál es ese? Terminación 669, me dijo. 691. 691 dice que es la madre. La madre. Bueno. ¿No existe fundamento alguno? Francisco. Hacía tiempo que Francisco no nos contaría. Que no aparecía. Que no aparecía por aquí, por el programa. Atención, escúchenme. Señoras y señores. La hermana de Filiberto tiene una cuñada, ¿no? Señoras y señores. ¿Quién es esa? La hermana de Filiberto. También oyente de aquí de la radio, la hermana de Filiberto. Así que 1.250 pesos. ¿Sí? La hermana de Filiberto, oyente, tenía que saber bien rápido quién es su cuñada, ¿no? Y bueno, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, ahí, amigo, el amigo Placita. Que siga dando cultura al pueblo. El amigo Placita. Le vamos a decir cuál es. Sí, la madre de Alejandro es la cuñada de la hermana del papá de Alejandro. Así que, muy lindo el acierto. Se lleva el 5 de oro, un 6, terminación 669 que tiene Leo por ahí. Hágase presente. No. 691. 691. Tenemos llamada, si quiere vamos al aire. A ver, vamos al aire con una llamada. Hola. ¿Sí? Sí. Felicitaciones por el programa de hoy. Bueno, un gusto. Lo escuché, estuvo muy bien. Bueno, siempre la oyente anónima. Bueno, ahí está. La dejamos anónima. Chao, pero, que pasen bien. Muchas gracias por llamar y sabíamos que de ese otro lado había mucha gente que iba a escuchar gustosa y iba a disfrutar del programa del principio. Entonces, yo la tomo como hay que tomarla. Se lleva esa terminación que se comunique con la radio. 091. Pase directamente por el kiosco de Raquelita. Y 091, terminación 691. Ahí está. Se lleva esa inmensa cantidad de fortuna. Yo no cobré nada. Que hoy hemos regalado en atención. Escuchen bien. No seas nabo. Siempre agresivo el presidente hacia. Está preguntando por Castillo. Sí, ¿qué pasa con Castillo? ¿Castillo no dijo que iba para Castillo? Castillo se fue para Castillo. Perfecto, acto divino. No sé. No, preguntan por Castillo. Es un perfecto acto de idiotismo. Se me quedó. Yo le había hecho. Le había incluso planteado la segunda pregunta al amigo acá, a los amigos de acá de la radio, a Chico. Que Dios y la Virgen los perdone. Buscando todavía. El segundo, atención, escuchen bien. Que Dios y la Virgen los perdone. Capaz que el último, antes de la transmisión, de las transmisiones del Mundial y los. Está bueno ese porque yo no hay caso, no doy con él. No da con usted. No. Se está riendo de la gente. ¿Dónde encuentra, lee usted, atención, escuchen bien, por un premio importante? Otro 5 de oro de allí, del kiosco Ferfe. A quien nos diga, ¿dónde encuentra un perro sin patas? Se está riendo de la gente. ¿Dónde encuentra un perro sin patas usted, amigo Leo? Seguiremos sin entender. Hay que buscar y ese animalito. ¿Dónde encuentra un perro sin patas? Por un 5 de oro, más dinero. Bueno, pero si 5 de oro con premio todavía. Si le dimos mucho dinero al otro, no le damos a este, porque no salen los dos, ¿no? No, pero puede ser un revancha. Ah, bueno. Sacar el 5 de oro y el revancha. Tenemos también llamada, hola. La discutí con tu abuela. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿quién habla? Graciela. Graciela, ¿cómo está? Bien. ¿Dónde encuentra usted un perro sin patas? Ah, sin pata. Sin patas. Ah, yo me equivoqué. ¿Sabes qué iba a decir? La perra de Mujica, la Manuela. No, sin ninguna pata. Dale, falta solo una pata. No, a esa le falta solo una. Oh. No, a este le falta... Bueno, vamos a ver si encuentran el perro que le falten las patas. ¿Dónde encontramos un perro sin patas? Y nos va quedando poco tiempo y nos va quedando este 5 de oro. Bueno, está muy bueno todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Graciela. Es complicado. Es complicado. Es bastante complicado. ¿Sí? ¿Les parece que es complicado? Es bastante complicado. Ha mejorado bastante. Un perro sin patas, piense y busque. ¿Eh? Es un disparate lo que están haciendo. No, así no, papá, no. A ese señor, que se mejore. Le enviamos de aquí un fuerte abrazo a Santana Hernández, nuestro compañero de tareas, y está afectado por esa gripe que... No sé, en casa. Pese a las vacunas esas que andaban por allí, atacó fuerte, porque hay mucha gente engripada estos días, ¿eh? O con ganas de quedarse en la cama, muchos también. Me parece que es solo frío. En casa. Donde encontramos un perro es verdad sin patas. Por un 5 de oro más. Hay respuesta. ¿Eh? Hay respuesta. Tenemos respuestas. Sí, tenemos respuestas. Léalas por ahí. Tenemos respuestas. Terminación 919. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ganadora? No. ¿A 919? ¿Cuál es? Dice, en un pancho, soy Leticia. Bueno, también en algunos lugares se conoce los perros calientes, pero no era la respuesta que teníamos por acá. Leticia, muchas gracias por... ¿Quiere preguntármelo de nuevo? Pero no va a ganar esa inmensa fortuna que vamos a dar a través del 5 de oro de... Tenemos más, ¿eh? El 5 de oro es lindo porque uno regala una ilusión, ¿verdad? Por un rato, ¿eh? Tiene ese valor de la ilusión que es un valor importante. Así que 1.250 pesos. Dice por acá Mari también, la terminación 627, sí. Nos dice en un pancho. También en un pancho. Estaba bien. La apreciación. Escuchen bien. Terminación 711. Terminación 711. Perro sin patas. ¿Qué? No entiendo. Terminación 711. Dice el perro no tiene pata. La pata pone en el nido. Pero yo no permito de que me tomen el pelo. Bueno. No hay caso. No, es complicado. No existe fundamento alguno. Pero no es complicado, es fácil, ¿no? ¿De dónde se fundamenta? A veces buscamos cosas sin fundamento. Esta es fundamentada, ¿vio? Científicamente fundamentada. Y la gente está mal. Bueno, tratamos justamente de que la gente esté bien, que escuche bien y se divierta un poquito con... Terminación 314. Tenemos nueva respuesta, terminación 314. ¿Qué dice? 314. En la vitrina, nos dice Ricardo. En la vitrina, será de esos perros. De esos perros de losa, no, este es un perro... Nunca he escuchado eso. Ser vivo. Pasa que la gente no está escuchando bien, repítaselo. ¿Verdad? Fue complicado. ¿Dónde encontramos un perro sin patas? Así que 1.250 pesos. Bueno, de pronto es un premio chico que le estamos regalando. Sin y también sirve, 3, ¿no? Sin Boca 3 creo que le da 1.250. Sin Boca 3 con el 5 con de oro. Suerte, quizás el lunes... ¿Dónde encuentran, queridos amigos, un perro sin patas? Se nos está yendo el tiempo. ¿Quiere preguntármelo de nuevo? ¿Dónde encuentran un perro sin patas? Seguiremos sin entender. Aquí habla el hombre de la calle, Juan Antonio Esteves. Una garantía. una garantía para los programas. Y no escucha bien, porque si el hombre de la calle, Juan Antonio Esteves, escuchara bien, lo saca enseguida. Terminación 627. Es lo que dice, 627. El perro Silvera. No discutí con tu abuela. Pero ¿dónde lo encontramos al perro Silvera? Ayer lo hubiese ¿por qué va a mezclar poroto con sandía? ¿Por qué va a mezclar poroto con sandía? Perro Silvera. Sí, tiene, tiene. Ayer corría como loco. Buena el presidente del barrio de la rana. Era difícil el partido de ayer, era difícil sacar adelante el resultado sin que las pasiones llevaran a. Y lo llevó bien Silvera. Pintó de amarillo el. Mucha amarilla, ¿no? Pero son los jugadores en definitiva, todas bien sacadas. Sí, era una forma de pararlo. Bueno. Jugó con mucha fricción. Pero lindo, hermoso, la verdad, ese final cambiante. Bueno, y si hubiese durado un poquito más, hubiésemos tenido más emociones, porque aquello se había desatado. El primer tiempo fue trabado, no fue. Pero después se desató un. Una emotividad que. Sí, fue con más espacio, eso fue más. Este, usted dice que. Yo ayer no tenía. Los dos equipos me caen bien, me caen gracia. Y entonces, cada vez que cambiaba me ponía en el lugar del que iba a perder. Entonces, no sé si. Pero después, hoy, fríamente analizándolo, Danubio fue más en tres partidos. Fue más en aquel primer partido, fue superior. Después en el segundo. También, aunque no cuajó en goles, se quedó. Perdón, yo tengo otra información. ¿No sabe nada del perro? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Qué dice? Apareció la respuesta, ¿eh? A ver, ¿qué dice? La respuesta del 919-094 nos dice Leti. Acá hay una respuesta, a ver si es la correcta. Ya tenemos unas cuantas, tenemos un Pancho, que también había dicho primero Leti. Un Pancho también, un perro, la vitrina, el perro Silvera. Y dice por acá, ¿en dónde lo dejaron? Porque no camina. Ahí está. Le digo más para que quede claro. Y, había que escuchar bien. ¿No? Había que escuchar bien. ¿Dónde fue encontramos complicado. Perro sin pata? Y bueno, ¿dónde lo dejaron? El pobre pudimos perro, ¿dónde va hacerlo ahí? Realidad. ¿Eh? Pudimos su hacerlo realidad. Su principal forma de andar. ¿Dónde lo dejaron? Felicitaciones a Leti. A Leti. ¿Qué puede pasar por allí, por el kiosco de Raquelita y llevarse ese 5 de oro sorpresa? Yo ahora ya comunico a la firma comercial Ferfe. Supongo que Leti es la vecina acá, muy cerquita de la radio. La vecina. Pero no, en este no momento. No tiene forma de mirar acá el. No, no, pero está trabajando. No, porque creo que está trabajando. Ah, bueno, no, no, no, no, está en su trabajo. A ver, capaz que usted me hizo un agujerito acá. Ya de Costa Azul este debe estar. De Costa Azul, ahí va. Ruta interbalnearia ahí cerca de Costa Azul. Nos vamos yendo despacito hasta mañana a la hora 11, con Chico en el área chica, con el mundial que se viene, con las perspectivas de Uruguay. Hoy todos a despedir a la Celeste, el último capítulo de rivalidad se vivió ayer entre Wander y Danubio de una forma extraordinaria. Entonces, a partir de ahora, todos con la camiseta celeste. Y que siga dando y que cultura al pueblo. La amiga UCA nos informe mañana sobre la salud importante de para todos nosotros, de la rodilla de Luisito Suárez. La mamá de Luisito. ¿Qué dice la mamá de Luisito? Luisito, hoy. Se va, se transmite por televisión. La verdad es esa. Esa despedida que va a ser muy emotiva, ¿no? Sí. No discutí con tu abuela. Muy lindo los programas, muy lindo los lugares donde la selección va, una ciudad que va a recibir a Uruguay. Solamente si el partido fuese con Brasil, ahí en Siete Lagoas van a ser hinchas de Uruguay, salvo que nos toque enfrentarnos con los brasileños. Hay que tomarlo como lo que es, con humor. Nos vamos yendo, chicos. Bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado del micrófono. Espero que mañana nos vuelvan a escuchar. Vamos a hacer el chico en el área chica y bueno, que estén atentos que de repente. Ya mañana por motivos obvios. Hacer el concurso para ver si acertamos. A ver quién acierta el primer resultado de Uruguay. Bueno, es verdad. Mañana y el jueves, así que. Hasta mañana, muchas gracias por todo y los espero en la audiencia. Es verdad. Chao, nos estamos ya. Chao, chao. Pero muy bien, muy bien. A partir del 10 de marzo, volvemos a compartir las mañanas a toda comunicación y música. Lunes y martes, vuelve el ciclo de radio.